¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM Zaragoza. O también lo podéis escuchar en directo a través de streaming en la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hoy día 17 de enero, día de San Antón, santo que creo que es de los animales. El programa de hoy tenemos de nuevo con nosotros a los y las amigos y amigas de la Fundación Down de Zaragoza, que han regresado de sus vacaciones navideñas. A continuación vamos a hacer un resumen de lo acontecido en el desahucio de Yolanda y Amina en el barrio de Las Delicias. Tendremos una tertulia sobre prensa, redes sociales y dar nuestro punto de vista sobre algunas manipulaciones. En la sección comentarios, Arturo nos va a hablar sobre cómo influye el cambio climático en la humanidad. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará a las 7 de la tarde. Esperemos que paséis una hora entretenida y agradable. Y vamos ya con el programa 311. Comenzamos. Después de este parón navideño, los y las compañeros y compañeras de la Fundación DAO continúan con su sesión en nuestro programa. Hoy nos van a hablar sobre el Festival Internacional de Cine y Discriminación en Collado Villalba. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola de nuevo, radio oyentes. Investigando un poco sobre y cine y discapacidad, descubrimos el Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad Collado Villalba. Y todas las pelis y cortos documentales tratan de sobre la discapacidad. Este año los ganadores en la categoría de la mejor peli es La Estrellita del Amor. Nos parece una historia muy bonita, emotiva, llena de amor. Llena de sorpresas y de amor por los animales y la naturaleza. Todos los protagonistas son jóvenes argentinos con síndrome de Down, con mucho desparpajo que nos han hecho reír un montón. Podéis ver en YouTube, dura 30 minutos por minutos aproximadamente y os aseguramos que está muy chulo. Hacemos mención al premiado en la categoría de documental El Renacer. Al mejor corto, y a Pfizer. Y la película más humanitaria, Abrazar las Estrellas. Una peli documental que pone en alza la capacidad de superación, valentía, que nos enseña que los límites existen solo cuando nosotros nos lo ponemos. La historia de Javier García Pajares, un chico sordo ciego capaz de subir las montañas y abrazar las estrellas. Hola, animados a seguirlos. Este año, en su edición número 13, un saludo y reconocimiento especial a nuestro actor español, Pablo Piedra, actor con cimiento. Este chico no para de envolverse. Pedes entrevistas y poesías, él es un que hay, tío. Encanta tu trabajo, ella es buena. El próximo domingo, Radio Oyentes. Un saludo desde Fundación Down Zaragoza. Vida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Ahora voy a hacer un resumen de lo que sucedió el pasado miércoles con el desahucio de Yolanda Yamine. Yolanda Yamine y su hija se quedan. La movilización popular logró parar su desahucio. El principal problema de esta familia es que, pese a su situación de vulnerabilidad, el gobierno de Aragón aún no ha garantizado una alternativa habitacional digna y la propiedad no ha querido negociar para evitar este desahucio en pleno invierno. Ni una pandemia ni un temporal de frío son suficientes razones para frenar los desahucios. Así, el juzgado fijó para el pasado 13 de enero el desahucio de Yolanda y su hija. Sin embargo, este miércoles, en torno a las 10:30 de la coordinadora de vivienda, confirmaba a las decenas de personas que acudían a la llamada de auxilio de esta familia que el desahucio había sido suspendido. A través de las redes sociales, Aragón Sin Desahucios agradecía la participación de la ciudadanía y anunciaba nuevas movilizaciones. Otra victoria. Pero no podemos bajar la guardia. El próximo miércoles 20 hay otro desahucio programado, esta vez de una vivienda de titularidad pública. Allí estaremos. La lucha es el único camino. Por su parte, el sindicato de inquilinas recordaba que la lucha no cesa. Ahora tienen un mes para dar una solución habitacional a la familia. La coordinadora de vivienda de Aragón cuenta con la familia de Yolanda Yamine. Ya no pueden pagar el alquiler porque el salario de Yolanda es insuficiente y el contexto de pandemia ha dificultado encontrar soluciones a la situación económica familiar. El principal problema de esta familia es que, pese a su situación de vulnerabilidad, el gobierno de Aragón aún no ha garantizado una alternativa habitacional digna y la propiedad no ha querido negociar para evitar este desahucio en pleno invierno. A la vista de que las soluciones administrativas no funcionan, la campaña Aragón Sin Desahucios había convocado a la ciudadanía para paralizar el desalojo de esta familia del barrio de Zaragozano de las Delicias. La vivienda se encuentra en el número 2022 de la calle Borja de Zaragoza y desde las diferentes organizaciones que integran esta campaña pedían que se acudiese antes de las 9:00 de la mañana. De hecho, las fuerzas de seguridad han llegado mucho antes y desde la coordinadora de vivienda confirmaron que un gran número de agentes de policía ya se encontraban ante el portal a las 8:00. A pesar de que el lanzamiento estaba señalado a las 10:00. Así, para esta campaña contra los desahucios, el despliegue policial ha sido excesivo y al menos 2 decenas de agentes se encontraban en la zona. En las próximas semanas, al menos 3 familias más de la plataforma tienen señalado desahucio. Como siempre, las más vulnerables viviendo la incertidumbre ante la inanición y tardanza de las administraciones públicas aragonesas para abordar su situación. Así denunciaba Aragón Sin Desahucios en las redes. El pasado 30 de diciembre recogíamos la valoración de esta misma coordinadora en relación al nuevo decreto antidesahucios del gobierno de Pedro Sánchez. En su opinión, esta iniciativa es insuficiente y señalaba que muchas familias vulnerables se quedaban fuera. Frente al abandono administrativo e institucional, se han visto obligadas a una situación de ocupación forzosa, cuyos procedimientos van por vía penal, muy utilizada por entidades como Saref, ya que el decreto se centra en procedimientos civiles y con limitaciones, como la composición de la unidad familiar. Esto ha sido todo más o menos un resumen de lo que sucedió el pasado miércoles en el desahucio de Yolanda. Y el próximo miércoles 20, pues en el Actur tenemos otro desahucio. Como ven, nos han paralizado. Cuatro manos exclusivas son formadores de opinión, de la opinión que yo te diga. 2000 cadenas, la misma noticia, pluralidad informativa. Yo te diré lo que has de hacer. si quieres ser buen periodista, muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. La sociedad del espectáculo practica el arte del despiste, así los altos criminales deciden que deben decirse. La prensa somos gente seria que controlamos elecciones. Hundiremos en la miseria aunque nos toquen los cojones. Muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. Ahora vamos con una tertulia con los compañeros que están en el estudio sobre prensa, redes sociales, la manipulación y, bueno, la opinión que tenemos cada uno de nosotros sobre todo esto. Y nos va a acompañar, aunque no está en el estudio, una compañera que es del programa, que es nuestra psicóloga Carmen Aragüés. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Pepe y todos los compañeros. ¿Qué tal estáis? A ver, bien, cómo... Carmen, muy bien. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cuántas ganas tenía, de verdad, de poder ya participar y bueno, y volver a estar con vosotros? Adiós, gracias, que hay salud, eso es lo importante. Sí, sí, sí, Peña, ahí estás, ahí seguimos todos, adelante. Es de escucharte. Oh. ¿Y cómo adivinó mi nombre? Eso es lo que no entiendo. Hombre, inconfundible, inconfundible tu voz. El inservible, el de la calle Alfonso, el imposible. Qué va, totalmente al revés. El totalmente servible. El hombre invisible, el hombre imposible, el impertinente, el intermitente, pero de todo. Pero lo ven en la calle Alfonso y en las principales. No, pero que creo que hay que cambiarte el nombre ya, que de invisible nada, el más visible de la calle Alfonso eres. Claro. No, y en todas las calles de esta ciudad creo que también me habrán visto por la delicia. Claro, por... que sí, claro. Acabarán que haciéndole sí un monumento allí cuando ya me pase la mejor sí, gloria, sí, un monumento. Sí, sí, sí, pero sí, no ahora, porque quello es Arturo, ¿qué tal? No, todavía quiere decir. Bien bueno, espero aunque ti. A ver, se te echa de menos en el estudio, a ver si vienes pronto, ¿eh? Sí, ya, bueno, ya vamos todos mejor. Sabéis que, bueno, pues que he tenido un proceso complejo y bueno, desde el mes de agosto, pues, bueno, una situación sí, compleja, pero bueno, que gracias a, bueno, pues que ha pasado el tiempo, todo va mucho mejor y, bueno, pues que vamos a ir retomando un poquito ya, pues, toda la actividad. Lo sabemos. Y ahora tenemos un buen fichaje, que a ver si coincidís, que es nuestra compañera Natalia, que a ver si nos está escuchando. Sí, hoy tampoco, que nos va, en el grupo del WhatsApp vamos hablando y la verdad que me encanta cómo opina, cómo participa y bueno, y seguramente que habrá mucha sintonía con ella, estoy segura. Hoy tampoco puede estar porque está cuidando de su abuelita, que bueno, está malita y sí, no puede estar con nosotros en el estudio, desde aquí le enviamos un saludo. Muy bien, sí, de mi parte también. Antes de comenzar la tertulia, no sé si querías contarnos qué te sucedió hace unos días, Carmen. Sí, pues bueno, en este famoso 2020, en el cierre, después del año tan intenso como todos nosotros, pues bueno, la tarde, noche del 20 de diciembre, pues iba por mi barrio, pues dando un paseíto, pues bueno, pues sobre la piscina de Pepe de Garcés, que todos conoceréis, subiendo pues para dar un paseo por el canal, y bueno, pues había gente por la calle, pues esa hora que serían sobre las 8:30, 9:45, iban pues muchos vecinos paseando sus perros, y bueno, pues iba caminando tranquilamente, estaba hablando por teléfono, por el móvil, y bueno, pues de repente se me abalanzó un chico, vamos a decir, y bueno, pues me dio un empujón bastante fuerte, no me caí, perdí el equilibrio, pero bueno, pues me arrebató el móvil, y bueno, se fue fugaz corriendo descampado hacia el canal, y bueno, pues imaginaos el shock en el que me quedé, ¿no? Lo vieron personas, tuve testigos de lo que ocurrió. Seguidamente vinieron varios a auxiliarme. Pude llamar desde el teléfono de uno de los chicos para que acudiese ahí una patrulla, ¿no?, de policía, que vino, bueno, pues al instante. Y bueno, pues la verdad que fue un shock importante. De hecho, bueno, pues sí que la ansiedad se te queda en el cuerpo. Un poco sí que iba con la mascarilla un poquito abajo, pero sí que, bueno, pues pude ver más o menos pues una complexión de cómo era, de, vamos a decir, un poco la nacionalidad. Pues sí que me hizo una idea bastante, fueron unos segundos, pero sí que me quedé muy con esa forma, con esa cara, ¿no? Y bueno, pues se denunció toda la cuestión, pues con todo el consiguiente desgaste que lleva, ¿no? De pues llamar a bancos, pues porque pues ahora tenemos ahí pues muchos datos importantes, ¿no?, en nuestro móvil, fotografías, documentos, bueno, pues y encima, que es lo que os digo, ¿no?, era un 20 de diciembre con la Navidad encima. Bueno, fue un momento muy sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues inmediatamente esa misma noche me llaman de comisaría, de guardia, y me dicen que bueno, pues que lo han cogido, que lo han podido localizar, y bueno, pues que si puedo acudir esa misma noche para, pues bueno, para la rueda de reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que tengo que felicitar, desde luego, a la subinspectora de policía, que bueno, fantástica la acogida que tuvo. Bueno, pues sentirte totalmente acompañada desde la llamada telefónica hasta cuando fui ahí, me sentí muy acompañada. Una mujer excelente. Bueno, pues que también esto hay que comentarlo, ¿no?, que cuando tenemos pues estas... bueno, pues estos funcionarios y estas personas de autoridad que lo hacen muy bien su trabajo, ¿no?, pues también hay que decirlo, y que me sentí de verdad muy, muy acogida. Y bueno, pues ahora estoy que a fecha 27 de enero tengo que ir otra vez a, bueno, pues a otra rueda de reconocimiento, porque esto no ha acabado, porque bueno, pues esta persona llevaba 26 móviles en esa semana. Es una persona que bueno, pues está muy, muy seguida, bueno, pues para ver si es posible ya, pues claro, porque este tipo de perfiles pues van haciendo estos robos, ¿no?, deben ir en pareja, porque bueno, cuando lo pillan no llevaba mi móvil, mi móvil no se ha recuperado, pero bueno, lo cogieron un poquito más arriba del canal a las 10:30 de la noche haciendo otro robo a otra mujer. Entonces, bueno, sí que por lo que están comentando, sí que bueno, pues es el perfil que ellos se hacen, ¿no?, de pues mujer sola que vas hablando con el móvil. Desde luego que no, ellos son muy rápidos, no, ya saben perfectamente cuál es su cebo, ¿no?, que hacia qué tipo de perfil ir, porque no puedes, aparte del shock que te queda, no puedes salir corriendo tras él, ¿no? O sea, te quedas en shock. Y bueno, pues ya os digo, ¿no?, me han citado de nuevo para, bueno, pues para rueda de reconocimiento personal y bueno, pues para ver si por fin se puede hacer por el delito, está en internamiento preventivo, pero bueno, pues para ver qué se puede hacer, ¿no? Con esto quiero decir que bueno, que sirva un poco de pues para alguien, ¿no? Que por supuesto que hay que ir con la calle con conciencia, que también mi parte de responsabilidad, pues bueno, a ver, si tenía que pasar, pues pasó, ¿no? Pero que estamos muy acostumbrados a ir, ¿no?, con todos los sentidos por la calle, que bueno, pues ya no solo porque tengas un robo, sino gente que también he visto con caídas. A los pocos días una mujer iba hablando por teléfono, cruzó mal porque iba con el móvil, se cayó, sangrando la nariz, y esto fue a los pocos días que me pasó a mí, ¿no? Con todo esto es un poco el concienciar de que hay que separar los momentos, que tenemos que tener una atención consciente cuando vamos por la calle, y que tenemos que ser nosotros primero los que tengamos una actitud preventiva, ¿no? De ir con todos los sentidos, que vamos con esta cabeza automatizada pensando en mil cosas, y tenemos que tener en cuenta muy bien por dónde vamos y todo el entorno en el que estamos, ¿no? Bueno. Y bueno, pues ahí está la situación, y bueno, sí que, ya que me has preguntado, porque os lo había comentado a vosotros, que pueda servir el ejemplo, y sobre todo desde aquí, que he aprendido una gran lección, eso por supuesto, que bueno, pues sobre todo conciencia, y que intentemos hablar lo menos posible por la calle con el móvil, y que separemos muy bien los tiempos, que el móvil es una herramienta que si se utiliza bien, pues está muy bien, pero vemos el otro lado, estamos viendo muchísima gente con una adicción muy, muy alta, con móviles y con redes, que bueno, de hecho la tertulia va un poco dirigida también hoy, y quería dar un poco mi testimonio y que bueno, pues los oyentes también que estén un poquito al loro y que estén con conciencia en la calle. Yo también sufrí ese percance no hace mucho, iba por la Plaza del Pilar, justo del Campamento Justicia, a la altura de la Cafetería Imperial, pero yo le trinqué la mano y la verdad le planté los 5 dedos en la cara y no creo que se le quede muchas ganas de volver a quitar un móvil. Suerte que tuve habilidad y lo pillé, pero me pude haber quedado también sin el móvil. La verdad, pero tú ibas hablando, Pepe, con el móvil o como... No, a mí me lo sacó del bolsillo. Ah, vale. ¿Que lo tenías en el bolsillo, la parte de atrás? En la parte de adelante. Me lo sacó, me saludó como si lo conociera, me dio la mano y yo lo saludé creyendo que, como conozco tanta gente, le saludé la otra me lo sacó el móvil, lo cogí y al ver el móvil que era el mío, pues la intuición mía fue los 5 dedos. La verdad que hasta me hizo daño yo. Luego digo, hostias, pero... Sí, a mí me lo sacó del bolsillo, ¿eh? Ostras, sí, cada uno tiene su táctica, ¿no? Pero bueno, ese no creo que cuando me vea le intente volvérmelo a quitar. Porque la verdad, los 5 dedos yo creo que los llevo marcados unos días. Bueno, porque el bofetón que la rea a mano abierta, y yo tengo buenas manoplas, ¿eh? Sí, pero claro, no todos tienen esa suerte. Yo lo bueno que tengo esos móviles que no sirven, esos pequeños, que ya son ya pasados de moda. Los mejores. Le doy gracias a Dios que esos móviles cuestan 10 euros nada más, pero muchos me griten y me reprochan, bota esa tontería. Va a haber que ponerle una cadena atados. Y yo en vez como la llave, ¿no? Después de este testimonio vamos a ver una tertulia que, bueno, decíamos sobre la prensa, sobre las redes sociales, que las redes sociales es un medio de manifestación, de opinión y de interactuar, y se puede interactuar con la gente, pero a veces eso pues no sale bien o no se utiliza bien. A ver, ¿qué opinas, Carmen? Bueno, pues a ver, un poco la visión también de los compañeros, ¿no? Pero por supuesto que los medios están ahí y están más que comprobado que bueno, sí que manipulan, ¿no? Y van un poco haciendo de estos mediadores, ¿no? Que interpretan la realidad y que la interpretan a favor de sus intereses, ¿no? Según la ideología, según el papel en el que se posicionan, ¿no? Entonces sí que, bueno, está más que comprobado que esta manipulación existe y que van a favorecer sus intereses. Y lo vemos pues en muchas de las noticias de lo social, y sin irnos muy lejos, ¿no? Aquí en pequeña escala, ¿no? En Zaragoza, en Aragón, luego a nivel nacional, a nivel internacional, y que uno pues ya está un poco a sabiendas de todo esto, e intenta pues contrastar noticias, intenta leer diversos medios de diferentes índoles, ¿no? Políticas, ideológicas, y entonces pues es sorprendente, ¿no? Como se trata una misma información, pues desde un medio, desde otro, desde redes, desde páginas pues más críticas. Entonces, bueno, esta labor de estos barridos, ¿no? De contrastar la información, creo que ya lo vamos haciendo todos, ¿no? Y es muy importante. Y desde aquí, desde luego, que invito a todos los oyentes a que no se queden con solo una línea, ¿no? Que hay que abrirse, que no hay que tener una idea limitante, sino, bueno, pues expandir un poco el foco y abrirse a más perspectivas, ¿no? En las noticias. No sé qué opinarán los compañeros, pero por ejemplo, aconsejo, bueno, porque cada periódico tiene sus lectores, derechas, izquierdas, del centro. Exactamente. Pero siempre hay medios alternativos y como puede ser medios alternativos, como puede ser Radio Topo, que somos libres. Arainfo, Salto, medios que no van a manipular las noticias, que dan la noticia que creo que son reales. Porque solo hay que leerlas. Yo que he estado en sitios que se ha contado, por ejemplo, de desahucios que he estado, pues cierto periódico de aquí de Aragón lo cuentan de una manera. Y no voy a culpar al periodista, porque conozco periodistas que les gustaría enfocar de diferente manera, pero la línea editorial de su periódico a veces no se lo permite. Claro. Entonces, no voy a culpar. y sé que enfocarían algunas noticias de diferente manera. De hecho, han colado algunas en un periódico que por ahí no voy a poder decir el nombre porque a lo mejor lo joroban, y ha colado noticias muy bien cuidadas que no sé cómo se lo han permitido. Los medios alternativos que yo digo, eso sí que cuentan la realidad tal como... Y hay un, ahora mismo, que mucha gente no lo conoce, Coine Televisión, que cuenta en primera plana y con imágenes todo lo que sucede. No es por hacerle publicidad, pero es que es la verdad. Allora, i problemi sociali variano tra il cambio climatico a internet, a robo di dati, eccetera, eccetera. Però ricordo che sin deseo nadie ci tiene atado. Ma è il deseo che ci rende schiavi. La politica spagnola attualmente, negli ultimi 20 anni, ha cambiato. Si è trasformata ed è divenita tossica, contaminante e individualista. I periodisti scrivono quello che gli mandano arriva, per cui divulgano ciò che deseano i politici. E ci rimane solo una cosa da fare attualmente, con i problemi che c'è a trovare, divenire musulmani, così ci tagliamo e tagliano la mano a chi roba. Bueno, sì, è cierto, los medios de difusión están... periódicos, como lo dijiste, Pepe, no, que no se atreve a decir su nombre, cierto diario, que se parcializa según, ¿no? O van de acuerdo con las cuestiones, van de acuerdo parcializado con el gobierno, o van parcializados de acuerdo a los intereses. Y son pocos a veces los medios informativos que tratan de dar una noticia e informar lo que realmente ocurre. El caso del tema este que hemos hablado, que estabas hablando acerca de los desahucios, ¿cómo ha sido realmente y con todas las bases y disposiciones legales, que es las suspensiones? Pero que siento medio de información lo dicen y lo interpretan de otra manera, ¿no? Y según eso va difundido. Ocurre con los desahucios, ocurre con los ocupas, que estigmatizan a los ocupas de una manera. Claro, cada medio lo cuenta según... Sí, sí, de una manera, y también lo indispone de una manera. Ma un parlamentare, José Manuel Rodríguez, ha comentato che a un disahucio non deve llegare la polizia. Però lo hanno escuchato solo poche persone. Como no te entiendo. José Manuel Rodríguez, un parlamentare di Madrid, ha commentato che a ogni desahucio la polizia non si deve regare, deve essere l'eco dal disahucio. Deve stare l'eco del disahucio. Per fare cose más importanti. Si a la polizia la manda al governo. Sì, però chi la delegazione del governo. Ma chi li escucha? Le voci parlamentari ci sono. Ma nadie gli da lo escucha. Yo creo también una cosa, que la información es conocimiento, y eso es cada persona la que tiene que entender qué es información y qué es conocimiento. Y lo que se pretende, lo que se ve, y la generación que hemos visto en los últimos años, es que se intenta que la información no sea conocimiento, sino que la información sea simplemente lo que ellos quieran, y el conocimiento es el que mueva la realidad. Entonces la información es cosas que ellos se crean en un momento dado, y eso es cosa de cada cual, saber si viene de conocimiento o si viene de información. Arturo, ¿cómo lo afecta a cada uno? Raúl, conocimiento tiene, lo que la información la manipulan. Por eso es lo que te digo, es ahí donde voy. Si tú sabes que una información no te lleva a ningún sitio, es decir, ¿qué es conocimiento? Tú abres un periódico, yo leo los periódicos como todo el mundo todos los días, y la mayoría de los periódicos no dicen nada, dicen cuatro cosas y los demás, entre lo del fútbol, entre las celebrities... Y entre no sé cuánto tontería, no dicen absolutamente nada. Es decir, entonces, el conocimiento ya no existe, ¿no? Antes los periódicos se creó para crear un conocimiento entre la gente, no una información. La información como conocimiento. Ahora se ha quitado el conocimiento y se ha dado información. Es decir, ¿qué pelo tienes tú? ¿Qué color tienes? ¿Y a quién coño le importa qué pelo tengo yo? No, no, pero sí existe legalmente un medio de difusión legal y establecido por la constitución política de cada país, y también existe un estatuto de prensa. Sí, bueno, que sí, las cosas existen. Ahora, como cada uno se las salta, es otra historia, ¿no? Exactamente. No nos vamos a poner como Rigoberta Menchú. Los derechos están ahí, son naturales, hay que tomarlo y cuestan, ¿no? La esencia de la democracia es que el Estado, los gobiernos, no, los políticos no se metan en absoluto en la prensa. La prensa tenía que ser absolutamente libre, independiente. ¿Cómo que los políticos no se meten en la prensa? Que la esencia de la democracia es que exista, que los poderes públicos no tengan ninguna relación con los poderes privados en cuanto a información, ¿no? Sí. Eso se ha roto. Pero es por eso que hay periódicos, como lo dijo antes el compañero. Sí, pero eso no tiene que ver nada. Hay periódicos que sí salen las noticias como debe ser real. Hay periódicos. Pero la mayoría sí, es cierto. Que yo digo, no discuto. Nacen directamente del poder. Sí, porque todos sabemos que existe el país, y el país sabemos todos que es de izquierda. Todos sabemos que existe el ABC. El ABC es de derecha. Pero sí, son privados. Pero lo que no es y subvencionados. Pero son privados. Quiero decir que llevan siglos, o no sepan, más de un siglo cada uno existiendo. Pero luego se crean muchos periódicos que vienen directamente relacionados con los poderes políticos y privados, que tienen la única función de que tú no tengas conocimiento, de que tengas información. Es decir, ya se ha roto lo que es conocimiento y lo que es información. Sí. Se han derivado en dos cosas muy diferentes. Me he recordado dos cosas. Una guerra que la pierde son i vincitori e i vinti, il cittadino. Il dolore è necessario per rafforzarci, però continuando così moremo disperati. Morimos de esperanza. Bueno, yo un poco lo que comentáis, ¿no? Lo que harían los medios sería este filtro. Ellos lo que hacen es interpretar la realidad, pero con ese foco y con ese filtro de su ideología. Entonces están haciendo una percepción parcial, ¿no? Es su lente, digamos. Lo ven con su lente, con su filtro, con su percepción, y en muchas de las ocasiones, pues bueno, agradando al que les paga, al que les pone, ¿me explico? Entonces está todo sesgado, ¿no? Es un sesgo. Entonces filtran con su lente. Entonces ahí lo que dices, ¿no? Sí que hay una información, pero que está filtrada, ¿no? Ves que ahora, por ejemplo, hay muchísimos medios que también, bueno, pues otra forma también de contar las noticias, ¿no? Que no solo es la prensa escrita, sino que ahora vemos, por ejemplo, y que bueno, yo soy ahora muy, muy aficionada, ¿no? Y Pepe también, a los podcasts, ¿no? Entonces vemos que hay podcasts, por ejemplo, que nacen por esta forma del story, ¿no? Del contar la noticia. Entonces, bueno, han triunfado muchísimo, y uno de los primeros que nace en Estados Unidos es de que bueno, es un te cuentan la película, ¿no? Y la noticia, perdón, te la cuentan. Entonces ahí, bueno, pues es otra forma de interpretación, ¿no? Y de quedarte luego y tener una información más completa y tú formarte tu propio juicio, y lo que dice Raúl, ¿no? El ser tú mismo el que configures tu conocimiento, luego tú eliges con qué quedarte. Pero para eso hay que ser crítico, hay que leer, hay que estar consciente, lo que dices, ¿no? Entonces, es un poco la misma situación que os lo comentaba con el suceso, ¿no? Que cada uno también tiene su parte de responsabilidad. Entonces, bueno, pues también el no quedarte con lo primero que te cuentan, que juegan mucho, los partidos políticos lo sabemos, cómo cuentan las noticias, cómo interpretan la realidad para sus intereses. Ya no solo cómo lo cuentan, sino a veces simplemente con que veas las portadas, ¿no? Juegan con los tamaños de las letras, de la foto, noticias a lo mejor de un gran impacto las ponen muy en pequeñito, y otro te lo ponen a primera página. O sea, juegan con muchísimas variables sin lo que dices tú, sin decir nada, te lo dicen todo. Lo que dice Raúl, no es que a veces no te cuentan nada. Si es que es mucho más la imagen no sé lo que opináis, ¿no? A veces un titular es impactante y luego la noticia es una castaña. Exactamente, sí, es un juego, un filtro de su realidad. Mira, ya sabiendo, cuando lees, por ejemplo, las noticias que llevas, estás en el extranjero, y lees, por ejemplo, lo que es la televisión española y todo esto, alucinas, ¿no? Es lo mismo que si le alucinas, porque España es un país maravilloso, aquí no sucede absolutamente nada. Pero si coges también lo que es el Spiegel de alemán, o lo que es cualquier periódico extranjero, y que está relacionada internacionalmente, dicen lo mismo, que Rusia es un país maravilloso, que los demás... Lo es. Bueno, ya ves, este está convencido. Lo es. Te quiero decir, ¿no?, que la realidad que ellos filtran desde sus propios países al nuestro, tienes que tú verla yendo a otro país, o si no, coger medios diferentes, ¿no? Pero si te dejas llevar por ello nada más, Alemania no tiene ningún problema. Tú coges el Spiegel, claro, y no tiene ningún problema. Es un país maravilloso. Y coges España y le ves la televisión española desde Francia, pones un canal español, y España, aquí no hay ni pandemia. Te quedas flipado, ¿no? Es decir, eso es lo que hablamos, lo que es la manipulación de la comunicación. Porque no se basa el conocimiento, se basa en que nosotros seamos tontos. Exactamente. Y bueno, y de hecho aquí todos conocemos, ¿no?, que noticias impactantes a nivel, por ejemplo, monárquico, nos hemos enterado por prensa extranjera. Bye. Es decir, no porque aquí no seamos lo que dices tú, no es que no somos tontos. Bueno, no, por supuesto que no somos. Bueno, Carmen, aquí se sabía, lo que pasa que no la publicaban. Exactamente, pero bueno, cuando ya se da la información, es como que, bueno, en otros países saben más que nosotros, ¿no? Es un poco es así. Entonces, bueno, dices, bueno, pues sí, hasta que se sabe, pero no se hace público, ¿no? Claro que se sabe, pero bueno. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo me acuerdo de estar viviendo en Madrid hace algunos años, cuando al principio de la democracia, y todo el mundo sabíamos que el rey, el emérito, era un putañero, ¿no? Lo veíamos con poco... No hables así, por Dios. Pero vamos a ver. Que se iban de putas todas las noches. Por favor. Él y Felipe González, que los veían. No. Oye, se Raúl. Pero que son hechos, ¿no? Pero yo siempre quiero el rey y respeto, y hay que tener respeto, Virgen Santa. Que un tío que está casado y que es rey se vaya de juerga por las noches. No, eso es otra historia, Raúl. Pero te quiero decir que la noticia. Tienes que medir lo que dices. La noticia, lo que llega, es lo que ellos quieren que llegue. Y te transmiten, como tú, ves a un rey que es maravilloso. Pero a mí me da pena cuando le hacen a Juan Carlos un montón, ¿no? Por Dios, no, eso no, hables así, por Dios, no. Peña, no me gusta eso. No hace falta que hables así, a los hechos te puedes remitir. Pues te digo, casi un ladrón. No hace falta. Que santa, no, yo siempre le he tenido. No, que lo defienda, siempre he visto que es una persona honrada y de respeto. Sí, y siempre he tenido, de que era príncipe, siempre le he tenido respeto. Honrada. Y a siempre lo he tenido, siempre y siempre. Y hacedor de la democracia, ¿no? Del año 79 yo he tenido buen concepto de él y he escrito cartas. Sí, ¿sabes? Sí, es muy honrado. Es muy honrado. Sí. Se ha llevado cientos de millones, pero eso es todo porque él ha sido un Virgen santa, ¿no? Y estuvo propuesto para ganar el premio Nobel de la Paz. Eso es precisamente lo que hacen los periódicos. Que tú te lleves una imagen de una persona que no es en absoluto, y tú te lo crees. No. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque es continuo, pum, pum, bombardeo, pum, pum, pum, bombardeo, pum. Al final te lo acabas creyendo todo. Cuando llega la realidad, es que no tiene que ver nada con esa realidad. Por tanto, somos nosotros mismos los que tenemos que decir, ¿pero de qué va? Tenemos que tener un conocimiento, un fundamento. No, sí, propio. Peña, si al final el pobrecito es una víctima de los cheques árabes, ¿qué va a hacer? Santa, no diga eso. Vamos a tener que hacer una colecta para que viva y tenga una alternativa habitacional. Pero si es una víctima, ¿qué va a hacer? Si los árabes le quieren dar tanta pasta a los cheques, pues nada. Y si las mujeres lo perseguían. Virgen Santa, no digan eso. Ya, mejor sí, pero no, que no me. Peña, ¿dónde está? Peña, pon la cabeza en vez de la calle Alfonso aquí. No, ya claro. sé, pero no es culpa de nadie. El hecho que yo no tenga techo, yo no tengo 36 años, no le ¿qué tiene que ver eso? Y yo eso libre. Mismo le digo, no culpa a nadie. Eres muy libre para creer eso, eres muy libre para creerlo, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa pero no pierdo la esperanza que algún día tendré otros 36 años más. Peña, pero que, mira, yo creo que todo esto ha pasado lo que tenía que pasar, es decir, para que los sistemas evolucionen, tienen que pasar cosas complejas, impactantes. Y todo lo que estamos viendo en esta familia, a ver, es que tenía que ser así. Tanto lo de sus hijos, o sea, lo de la hija, lo de todo el sistema familiar es algo sistémico. Sí, para que los sistemas avancen, tienen que pasar cosas importantes. Entonces, esto tenía que ser así. Yo he sentido... Estaba yo he sentido... marcado, tenía ver, que ser Peña. Así. Es así. Yo le he sentido desde el colegio. Desde que estaba en la secundaria sentí pena de Isabel II, no crees, me ha dolido, y de Alfonso III, le sé la historia. Pero no habían nacido todavía. Me han hecho llorar sin ponerme un disco. Oye, son unos angelitos. El rey, es un angelito Rodrigo Rato, es un angelito Jordi Pujol. No, de ellos no. Son unos angelitos. Tienen su papel y tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque el sistema tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Entonces tienen que aparecer figuras de como de este tipo. Yo tampoco no me atrevo a dar nombre, señorita profesora, disculpe, no me atrevo a dar nombre. Pero bueno, los nombres que he mencionado, si son culpables, lamentablemente. Pero bueno, pero es que está claro. Dejemos esa parte porque no merece la pena meterse en esta discusión. Lo dejemos, cada uno puede ser lo que quiera. Pero que existe una manipulación de todos los medios y de todos los periódicos, y que las propias monarquías pagan a periódicos para que laven sus caras continuamente y para tener a sus hijos, a sus hijas, directamente. Ellos lo hacen. Pero lo hacen las monarquías, lo y hacen los partidos políticos. No, dígase. ¿Cómo que no hacen todo? Virgen Santa, ahora con los partidos. Sigamos mejor, no toquemos. Es que me da pena cuando tocan a los. Hay políticos que yo respeto y los quiero mucho. Cuidado, siempre. Yo, las personas es diferente a un partido político. Yo sé, yo soy medio del PSOE y lo siempre, pero hay personas que han cometido faltas, sí, de veras, cualquiera que sea. No, ninguno. No, cualquiera que sea y que debe caer como el peso de la ley, normal. Eso no tiene que ver nada que ver. ¿Vuoi sapere qué partido soy yo? Yo faccio parte del partido de la Bistec. Yo trabajo y yo me la como. No diga. Pues yo también he hecho política, he estado de sido militar. Tú no sabes que hay políticos que si no siguen la línea del partido los arrinconan. Sí. Pues, a mí me ha pasado, a mí me sucedió igual también, rezagado. Pero uno sigue. Que una cosa a veces los comportamientos, ese ejemplo, ese señor Rato, también yo lo dije por la noticia nacional, los asolvió y no estoy de acuerdo con eso. Debería caerle peso a las personas que son responsables y han de veras como debe de ser el peso de la ley. Pues entonces tú al que defiendes le tenía que caer el palacio entero. Sí, claro. Pero, sí, vamos a volver a las redes porque no estamos la influencia de las redes que tenemos en nosotros. Yo no conozco. Un político tiene. Ya está. Reconduce. Nos hemos ido a estos temas un poco monárquicos políticos. También he hecho llorar, dije Santa. Están dentro. Bueno, ahí hemos encendido un poco la gasolina, pero. No dejamos de comentar lo mismo, ¿no? La manipulación a la que nos sometemos, cómo hay que contrastar las noticias, o sea, estaría dentro un poco de toda la esfera, ¿no? De lo que comentamos. Y luego también, que a nivel de redes, que también, como decía Pepe, ¿no? Que hay medios alternativos, conoceréis, por ejemplo, redes, por ejemplo, como el meneame.net, ¿no? Que el meneame también, son meneos de noticias, ¿no? Que ahí también son otras noticias diferentes. Que según que el día cotidiano o el número de canal de televisión que escuchas o de radio, pues que tampoco llegan, ¿no? Entonces son más creativas, más diferentes, cosas peculiares que no, a lo mejor una prensa escrita no las encuentras o un medio más cotidiano tampoco lo escuchas, ¿no? Entonces, en redes también hay medios, como dice Pepe, alternativos y que te van contando otras realidades, y que son enemigos, el poder es enemigo de todo esto, vamos, que las leyes que están sacando sobre esa de cómo el Ministerio de la Verdad, precisamente para controlar todas las redes, la libertad de los individuos. Claro. Entonces, esto es una gran política que ha habido y que está pasando la ley y no está pasando nada, pero ya pasará, que es un control precisamente de eso, de la libertad del propio individuo, no de grupos ni nada, sino de individuos para expresarse, ¿no? Es lo que yo he visto en la ley esta del Ministerio de la Verdad que están creando, que ya está firmada. No, por supuesto que nos, eso estoy contigo, Raúl, que nos quieren limitados, claro. Nos quieren en una educación limitada, nos están imponiendo muchísimas cosas, nos van llevando, camuflados, ¿no? Camuflados por aquí, ahora por allá, pues lo estamos viendo continuamente, hemos visto que parece que solo ha nevado en Madrid durante una semana, solo hemos visto nieve en Madrid. Y tengo familia allí, te quiero decir, pero durante una semana solo hemos visto Filomena, Madrid, nieve, Madrid, hasta ayer que empiezan ya otra vez con, por favor, restricciones, 40,000+ infectados. Ahí va, pero todavía sigue el virus, te quiero decir que estamos sometidos al vaivén completo, ¿no?, de las emisoras, de las cadenas, de los partidos políticos, estamos así, sometidos, ahora es la vacuna, ahora semanalmente nos van guiando, es así, es continuo, ¿no? Mucha gente, muchos compañeros, amigos que me dicen, es que yo ya no me pongo la tele, es que yo ya no me pongo... O sea, al final lo que consiguen es, con este... Que no la veas nunca. Taladro, ¿no? Pues claro, que ya te buscas otros medios o apagas la tele o lees ya algo muy, muy concreto, como dice Pepe, ¿no? Pues yo ya leo esto y voy a esto, ¿no? Ya eres mucho más selectivo porque tienes que hacer ese filtro, ¿no? No comerte todo lo que te vomitan, porque a veces es que te vomitan, o sea... Y dices, vale, ya, es que esto no es la realidad. Yo personalmente hace 20 años que no veo la tele. Me negué, vamos, que no la veo ni loco. Bueno, yo no la veo 40, no la veo 40. Bueno, pero yo es por voluntariamente, porque televisión sí, tengo, la pero miro, no quiero verla. Yo la miro. Bueno, pero Raúl, pero lees periódicos que a veces la información que recibes, sí. Pero a veces la información que recibes no es la que la verás, ¿eh? Profesora Carmen, disculpe. Profesora Carmen, le quiero decir. Profesora Carmen, es que es cierto, para los intereses, que es cierto lo que usted estaba diciendo, para los intereses esos y grandes intereses, existe ahora algo, un mejor aliado que han, es cierto, el mejor aliado es el COVID-19 que han estado buscando para y con eso mantener todo este silencio, Allora, a ciertas realidades. Nosotros comentamos mal de políticos, pero son muy instruidos. Muy intelligenti, sono amanti della tecnologia, industrializzazione, e però le gusta la pasta per poter dividere quella che dà la vacuna, che la daranno. Que la no hay privati. Bueno, en esto, hablando de la vacuna esta, se quiere decir que es la Comunidad Económica Europea la que distribuye. Alemania, por ejemplo, pasando de la dentro de ella, pero a su propia bola, para que lo sepa todo el mundo, el que escuche, ha cogido 30 millones más por su cuenta, pagada de su bolsillo. Entonces las naciones están diciendo, pero la comunidad, Bruselas lo que está haciendo es un caos total. Si las naciones mismas no empiezan, como ha hecho por ejemplo el Reino Unido o como ha hecho Alemania, ellos mismos dicen no, danos vacunas nosotros. Hombre, el ejemplo de Reino Unido me parece que no te vale. Bueno, así me entiendes, pero que ellos no dependen de otro exterior para comprarla. Pero nosotros, los españoles, estamos ahora mismo, como muchos, no solo los españoles, estamos a lo que nos quieran dar, cuando nos lo quieran dar y como nos lo quieran dar. Porque Suecia seguro que va a coger todas las que necesite. ¿Por qué? Porque la contribución económica que tiene a Bruselas es infinitamente mayor que España. Alemania igual, todas esas naciones van a recibir más. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? Porque la contribución económica que tú pones a la bolsa común... Hombre, ¿De dónde te sacas tú esa noticia? ¿De qué? Esa noticia de que van a recibir más. Hombre, es que eso es ya de cajón, ¿no? Eso bueno, ya de cajón, eso no hay que, no hay ni que plantearlo. Que tú lo pienses y otra cosa eso, es que sea real. Vamos, es que Bruselas funciona con dinero. No, es que, ¿por qué Alemania ha dicho yo voy a recoger por mi cuenta 30 millones y pasando de Bruselas? Porque ha visto que esto no funciona como tiene que funcionar. Era solamente quería decir, no hay ninguna ni para discusión ni para nada. Bueno, a ver, que tenemos que ir cerrando esto porque nos quedan 10 minutitos y tenemos otros contenidos. A ver. Pues nada, pues seguimos. Carmen, ¿tú qué piensas? Bueno, pienso que hemos puesto encima un poco nuestra opinión, que sí que, bueno, está, por todos comprobado que sí que estamos sometidos, bueno, pues a esta manipulación, a este filtro de cómo cada uno va barriendo a la sintonía de sus intereses, cómo cuenta del otro en función de sus intereses, y lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, como hacemos todos nosotros, invito a todos los oyentes a que escuchen, por supuesto, Radio Topo, eso de siempre, y que busquen pues alternativas a noticias, a que se dejen sorprender, que busquen otros medios, y que en ellos está la autonomía, ¿no?, y la fuerza para decir, bueno, esto no lo escucho, esto ya es tóxico para mí, apago la tele o no tengo tele, vivo sin tele como Raúl, como Peña, y bueno, pues que está en nuestra mano también hasta qué punto, ¿no?, queremos el ser tragaderas de según qué información, ¿no? Bueno, pero a veces es interesante esto, ver todo eso para luego tú hacerte un juicio, ¿eh? Tú, claro, entonces, pero que no ver, desde, no la, ver, desde la autonomía... No ver a lo mejor... Sí, sí. La autonomía fará problema ancora más. Ser pues, crítico y hacer nuestra sí, propia... Que cada uno, que cada uno haga su cabeza, que cada uno tenga su conocimiento propio. Lo dejamos aquí. Y a ver, Carmen, cuando te incorporas aquí al estudio, que tenemos ganas de verte, que desde marzo... Vale, desde, sí, pues, prontito. Pues, esto ha sido ya un acercamiento, aunque sea telefónicamente, pero bueno, que todo llega. Te esperamos la semana que viene también, ¿eh? No te pierdas. Sí, ya contad conmigo. Sí. Le echamos de menos, señorita. Ya somos todos mucho mejor. Venga, y si viene mi hija para que la atienda también, para que quisiera que la escuchara. Ah, sí, ya con todo. Ya, ahí estaremos. Venga, un abrazo. Bien, un abrazo fuerte a todos. Adiós. Adiós. Saludos. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buona tardi a chi Arturo. Nel programma di Radio Topo e La Casa nella Mocilla e nel 101.8 FM. Un mio commentario. Come può influire il cambio climatico nell'umanità? Io miro questa nevicata che ha complicato tutto. Qualche persona è morta e mi pregunto o preguntiamoci se il cambio climatico ci può distruggere o farci volvere alla preistoria. Nasciamo liberi, così il pensamento. Io commento le dubbi, incertezze o quel che escucio. Sono consapevole che chi calla sa, chi habla non sa. La storia attualizzata si ripete, che erediteranno i nostri figli. La umanità è composta da 7 miliardi e 700 milioni di persone. È in perenne e costante aumento. Tutti hanno il deseo di volvere al naturale, lo ecologico. Ma siamo consapevoli, l'agricoltura è delimitata. E il tossico e il chimico serve per ottenere prezzo, quantità e qualità. La ganaderia, allevamento aumentano mediante la necessità umana. Vacche, ovelle, cerdo, animali di compagnia, de pellicce e mille e mille di altre specie libere o emettono unto alla umanità tonnellate di CO2 in forma di fraudolenza, ricordando come vivono, obbligati a comere in continuazione per essere rapidamente serviti nel mercato. Il peor di tutto, obbligati a assorbire penicillina, antibiotici che gli evocano a nosotros. Oltre a grande emissora del CO2, il petrolio è tutto in motori a scoppio, cosce, camion, navi, avioni, calefazioni casere, le fabbriche che unto alla mineria envelenano terra, mare, laghi, rio e acquiferi, di tossico chimico e mercurio, avvelenando ciò che comemo. Arroz asiatico, indiano, pescato, libre e di allevamento asiatico. Fra 20 anni si ammatterà per un vaso di acqua, se non sistemiamo pronto questa situazione. O gli inceneritori, che i mass che inquinano l'atmosfera. La basura nell'oceano che ammattono il pescato, la pesca a straccico, per soddisfare la domanda, sterminando il pescato e vaziando il mare. E il negro umo di plastico, basura e di gomma dell'inceneritore, un CO2 muy nocivo. Il disimboscamento e la morte del mare distruiscono le fonti che creano aire puro. Il futuro è incerto, oscuro, una sombra mortale. Chi ci minaccia? Non si può sperare mas per volvere atrás. Per ordinare necessita limpiare. Ma come? Se i governanti rinnegano il patto di ridurre il CO2 o dimezzare, o per limpiare necessitiamo dimezzare animali, umani e volvere all'economia, all'ecologia. Le risorse terrene sono limitate, i governanti sono consapevoli che i tempi cambiano e si centralizzeranno in uno, ma chi manderà? Ricordiamo che i governanti dipendono dallo mass umili. Che pensate? Riflessionate